Lo siento. Ya tenemos un montón. Y todas las de Maite. Me encantó. Ah, pues sigamos con el proceso. Ah, yo lo tenía que decir. Qué caray. Qué caray. Un dúo buenísimo. Arriba. Eso va a ir. No, eso solo. ¿Qué? ¿Qué? ¿What?